Aquí comença Onda Libre. Molt bon dia a tots i a totes en aquest 22 de juny de 2008, quan són les 12 i un minutet del matí. Comença Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, ràdio contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Aquest programa s'emet cada diumenge en directe de 12 a 2 quarts de 2 i té remissió els dimarts a partir de les 12:30 a 2 quarts d'una. Teniu diverses formes de contacte. La primera és a través del mail del programa, que és ondalibre1917@yahoo.es. 1917 en números. Aquí és el nostre mail perquè ens feu arribar els vostres comentaris, suggeriments i propostes al llarg de la setmana. L'altra forma de contacte, doncs, a través del nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com. En aquest blog, doncs, també hi podeu deixar els vostres comentaris. Agraïm a tothom el que ho ha fet ja. I podeu descarregar-vos el programa perquè anem penjant més o menys puntualment els enllaços perquè pugueu descarregar-vos el programa al vostre ordinador i escoltar-lo així sempre que vulgueu. MIA, Third World Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. També hi ha una forma de contacte per telèfon directament. Avui el programa és el 933177366. 933177366, per poder trucar directament al programa avui en directe i dir la vostra. Una última forma de contacte, que no només és d'aquest programa, sinó de tota la ràdio en general, és a través de la pàgina d'internet de Ràdio Contrabanda, www.contrabanda.org, on també podreu escoltar la ràdio per internet, per emissió online, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tots aquells doncs, bueno, que esteu fora i us hagin parlat d'aquesta ràdio i la vulgueu escoltar, o aquells que ja sigueu gens habituals i digueu, bueno, doncs ara me'n vaig de vacances aquests dies, però tinc possibilitat de tenir connexió a internet i vull seguir escoltant la meva ràdio favorita. Doncs tranquil·lament, des de la plana web a www.contrabanda.org podeu fer la connexió per internet per escoltar la ràdio. A la plana principal hi ha un recordret on diu emissió per internet i allà mateix ja us podeu connectar. Bé, doncs ja feta la presentació, anem amb la primera pauseta musical, ja sabeu la mecànica d'aquest programa, i després de la pausa explicarem quin rumb agafarà aquest vaixell. And moves on, neither your piety nor it shall. Recordeu, ha començat Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. finger writes, and having writ, moves on. Doncs continuem el programa, seguim a Onda Libre. Després de la pausa musical, doncs hem dit cap a on aniria el rumb d'aquest vaixell en aquest dia 22 de juny. Cap a on l'orientarem fins a 2:15. Doncs avui tampoc tenim convidat, avui el que farem serà radiar unes entrevistes que vam fer la setmana passada, en concret el dia 16, si no vaig errat, sí, el dia 16 exactament, a l'Enrique Santiago. Bé, el programa farem a l'Enrique Santiago, que bueno, és membre de la presidència d'Izquierda Unida i del Consell Polític Federal, bueno, ocupa càrrecs de direcció dins d'Izquierda Unida. Explicarem, abans de radiar, les entrevistes en dues parts. Primer serà la roda de premsa que se li va fer, on, bueno, on aquest programa hi va ser-hi també, juntament amb altres mitjans. I després una banda, una entrevista a part que se li va poder fer doncs una mica per temes més de consum intern dins de lo que pot ser la família Esquerra Unida Alternativa, vaja, més de coses de família, de coses internes, una mica més en clau interna, vaja. Doncs explicarem una mica qui és aquest Enrique Santiago i exactament en quin punt de la cruïlla es troba Izquierda Unida en aquests moments. Intentarem explicar una mica l'audiència perquè prengui sentit a aquesta entrevista a l'Enrique, una mica contextualitzar-ho. Doncs això serà el programa d'avui. Després, ja sabeu, acabarem amb les nines russes i, bueno, intentarem fer també una mica d'agenda abans de les nines russes i amb això ho tindrem enllestit. La història és la següent. Després de... Explicarem una mica quina és la situació, d'on sorgeix aquesta figura d'Enrique Santiago, quines propostes porta i, bueno, ja hem dit quina és la situació actual dins d'Izquierda Unida que va fer interessant. No tan sols aquesta entrevista a l'Enrique Santiago, sinó també en el seu moment quan van fer els companys del Suc Viu en el seu tretzè congrés, perquè assenyalava també un moment, un ita, dins d'aquest procés de refundació, reconstrucció d'Esquerra Unida Alternativa, Izquierda Unida a nivell estatal, després de la davallada de l'hòstia electoral que es van donar a les passades generals del 9 de març. Evidentment, abans de començar a entrar en detalls, en pormenoritzar exactament quina és la situació política que està vivint aquesta formació, Doncs explicarem en global que, quina és la transcendència que s'està dirimint políticament en tot aquest procés. El que s'està dirimint és l'espai que queda a l'esquerra del PSOE. L'espai que queda a l'esquerra del PSOE entès en el sentit d'una participació institucional. Evidentment, després, a la pròpia esquerra de l'esquerra del PSOE, el que queda és un gran espai també, un espai important, interessant, de lluites i de confluència, però que ja és extraparlamentari. Doncs el que es tracta és de reconstruir aquest espai institucional parlamentari a l'esquerra del PSOE i el paper que havia jugat i l'havia ocupat aquest espai tradicionalment havia sigut Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa. Jo crec que per la gent que ha anat seguint el programa, doncs... i ha anat seguint les entrevistes que s'han fet sobretot els companys del Subviu, que són, diguem així, el sector més crític dins de la deriva que està portant actualment la Federació Esquerra Unida Alternativa aquí a Catalunya, Izquierda Unida a nivell estatal, es pot adonar que l'actual direcció doncs, ha dut a la Federació a uns nivells mínims en quant a visualització política, social, politico-social, i també de visualització institucional. Aquest any s'ha estat a punt fins i tot de sortir del Parlament. Evidentment, la llei electoral ha passat molt, això ja ho vam discutir també en el seu moment, quan vam dedicar dos programes especials a el que eren les eleccions generals. Ho atribuíem a dues qüestions. Primer estava allò de la llei electoral, evidentment, que fa que que per aconseguir un escany, un escó, perdó, al Parlament, un vot d'Izquierda Unida tingui... Bueno, per aconseguir un escó tingui que val 6 vegades més, li costa 6 vegades més a l'entorn de, bueno, sembla que ha d'aconseguir 250.000 vots, una barbaritat en realitat, no? Enfront del que pot ser els altres dos grans partits en aquest país que realment per províncies, tal com estan repartits els parlamentaris, necessiten molt menys vots, no arriben ni els 100.000, 100.000. Ni tan sols. Em sembla que estan als 65.000, 80.000 vots i ja tenen un escó al Parlament, no? Vull dir, hi ha una descompensació, evidentment, en la llei electoral. Vivim en un estat d'excepció democràtica, no només per la composició de la pròpia jefatura de l'Estat, sinó també per la pròpia transitorietat de la llei orgànica que regeix el nostre sistema democràtic. Bé, això és una cosa que ja hem incidit abastament. El cert és que també hi ha una manca de direcció política per part d'Izquierda i d'Esquerra Unida Alternativa que li ha fet que d'uns resultats brillants a principis dels anys 90, quan estava com a coordinador general el senyor Julián Guita, amb 25 parlamentaris, doncs s'ha passat a una subalternalitat al PSOE absoluta i amb un escó únicament, i compartit a més amb Iniciativa per Catalunya Verds. Bueno, en últim, en extremis, es va arribar a un pacte per sortir del grup mix i tenir representació parlamentària com a grup propi, doncs això, anant en coalició amb altres grups com Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, bueno... A banda de que, evidentment, hi ha hagut tota una sèrie de línies vermelles que s'han traspassat completament per lo que és l'equip de Llamazares en quant a votar la llei de la memòria històrica, a votar fins a 5 pressupostos generals només abstenint-se en un, quan la deriva cap a la dreta del PSOE ha sigut evident, un darrere l'altre, un pressupost general darrere l'altre. Recordem que els pressupostos generals són, al cap i a la fi, la manera efectiva d'aplicar les polítiques que es diuen en el paper, que són molt boniques, com la llei de la dependència, per exemple, però si després no s'hi la destinen peles, doncs això, queden en lletra morta, o el Ministeri de la Igualtat, bueno, totes aquestes polítiques maquillatge, reformistes i sense contingut real, social, per d'alguna vegada ja començar a eliminar efectivament les desigualtats del sistema capitalista, doncs l'instrument que té l'Estat actualment, un estat de classe, és els pressupostos generals. Izquierda Unida no ha pressionat en cap moment, ja ho hem dit, 5 vegades, 4 ha donat el seu consentiment, 1 s'ha abstingut. Els altres, doncs, la llei de memòria històrica, el del cànon digital, la LOE, la reforma de l'ordenament militar... Bueno, la veritat és que ha tingut un reguitzell d'actuacions inèdites dins de lo que era Izquierda Unida. I bé, ara arribem a la cruïlla de necessitat de refundar Izquierda Unida o morir. No hi ha una altra alternativa. I ja ho hem dit, el que s'estava discutint, el que s'està discutint en global és... qui ocuparà aquest espai polític que existeix, que hi és, es pot articular, s'ha demostrat en el passat, a l'esquerra del PSOE. En aquest punt, després del 9 de març, el senyor Llamazares va dir que dimitia, que deixava el càrrec de coordinador general i bueno, ja van començar el ball de bastons, com si diguéssim, i les diferents especulacions. Es tenia que votar es va crear una mena de comissió el dia 26 d'abril, una comissió unitària i plural, dita plural, doncs això, que recollia les diferents sensibilitats dins d'Izquierda Unida, les diferents famílies, vaja, que tenia que fer una ponència política, una única ponència política que es tenia... l'única ponència política de cara a l'assemblea del novembre, del 15-16 de novembre. Tenia que redactar aquesta ponència política, que tenia que sortir del consens de les diferents famílies, ja ho hem dit, i es tenia que votar en el Consell Polític Federal del dia 14 d'aquest mes, del 14 de juny. Bé, en aquell Consell Polític Federal ha sigut un autèntic desastre i una excepcionalitat mai vista per molta gent dins de la federació, i es va decidir votar, no votar l'informe polític, perquè en van sorgir fins a 3 informes polítics diferents. Bé, doncs, com hem dit, van sorgir fins a 3 ponències en el moment de votar-se en aquell Consell Polític Federal, que bueno, és un organisme executiu que té Izquierda Unida a nivell estatal. Dies abans havia tret el seu... Bueno, aquesta comissió tenia que redactar unes normes congressuals, o sigui, assembleàries, per la pròxima Assemblea Federal d'Izquierda Unida, el 15-16 de novembre, uns nous estatuts, un informe polític que bueno, doncs, avalés la gestió anterior. El PC, el Partit Comunista d'Espanya, va treure els seus propis estatuts, va treure la seva pròpia ponència política. Els llamazaristes, el que queda de la resta de l'aparell fidel al Llamazares d'Izquierda Unida, van treure la seva pròpia ponència. I una dita tercera via, que bueno, són ex-llamazaristes i que en realitat els... quasi podríem dir que són simplement buròcrates, aparàtxic de la pròpia Izquierda Unida, que oportunistes, que al final es decantaran per les dues tendències que guanyin, doncs van treure fins i tot la seva pròpia ponència. Bé, el que hi havia... al final es va votar 84-75, va quedar una mica la votació, va quedar en aquest sentit la votació, i els tercera via, els dits tercera via i els llamazaristes van fer la pinza a l'informe polític del PC i van aconseguir una majoria dins del Consell Polític Federal que va acordar en un sentit de votar que no es votés un informe polític i, per tant, s'anés a la pròxima assemblea sense una ponència consensuada i amb 3 ponències diferents que es tindran que discutir i votar per separat en la pròxima assemblea. Resumidament, el PC el que plantejava la seva ponència política són 2 tesis bàsiques. La primera és denunciar la subalternalitat i l'actitud de l'equip dirigent sortint, que és el de Llamazares, que ha portat en un punt mort la federació, o sigui, el projecte Izquierda Unida, i que la mèdula espinal, la mèdula dorsal, el que havia de vertebrar tot el discurs d'Izquierda Unida, tenia que seguir sent l'anticapitalisme. Els llamazaristes li retreien la crítica que feia tan sagnant a lo que era la direcció sortint i que consideraven que, bueno, que dir-se només anticapitalistes d'alguna forma podia espantar socis i tancar, obrir-se a nous espais polítics. I els de la tercera via, doncs, era una síntesi entre dues postures. Més o menys venien a dir que tot i que la contradicció entre el capital i el treball havia de ser fonamental per la federació, teníem que tenir en compte altres aportacions polítiques. Llegit en termes una mica més clars, el PC, amb la seva ponència política, el que estava reivindicant és una Izquierda Unida on ella s'hi sentís més a gust, on el PC se sentís més a gust, on la seva dialèctica, on la seva història pogués tenir un pes molt més clar. I, clar, això passa per un discurs molt més ortodox, molt més de les línies vermelles, de l'anticapitalisme. I, evidentment, tancant, barrant el pas a que poguessin arribar un altre cop a la direcció els llamazaristes fent aquesta lectura tan crítica, tan sagnant del que havia sigut la gestió anterior. Els llamazaristes, evidentment, no estan a favor d'això, volen que hi hagi una lectura del passat en forma de consens, en forma de renovació, però de pacte, vaja, de no tancar-li cap porta, de poder optar a tornar a entrar als òrgans de direcció. I quan parlen de que la mèdula dorsal del discurs d'Izquierda Unida no sigui l'anticapitalisme, en realitat el que estan dient entre línies és no espantem el PSOE i seguim apareixent davant d'ells com a socis responsables. El dels de la tercera via directament ja és oportunisme. Agafen les dues tesis perquè en un moment donat, quan arribi l'Assemblea Federal, comptin delegats i vegin qui guanyarà, qui pot arribar a guanyar, doncs diguin, mira, jo en el seu moment, quan estàveu barallats, sostenia aquesta posició i si guanya l'altre li deia jo sostenia aquesta, vull dir, volen nedar i guardar la roba, com es diu vulgarment, i al final estaran amb el cavalló guanyador. En aquesta situació es perfilen diversos noms per cadascuna de les tres famílies que d'alguna forma estan per renovar el projecte o directament per enfonsar-lo, que això ja és una opinió d'aquest programa, vull dir, lo dels llamazaristes o lo dels de la tercera via, jo crec que ja directament és enfonsar, esfondrar els pocs ciments que li puguin quedar al projecte, si per lo que es veu ja es perfila, és continuar amb aquesta subalternalitat amb el PSOE i pensar que d'alguna forma l'única que els ha de servir Izquierda Unida és com a plataforma per entrar en millors posicions dins de l'aparell de direcció del PSOE, o sigui, vull dir, estan pensant en un molt curt plaç on trobar el seu acomodo, el seu sillón, el seu sofà, això per part de llamazaristes o tercera via, mantenir l'aparell, el que vol dir ajuntaments i uns quants parlaments autonòmics, i anar tirant amb això, vull dir, no el fan servir com a instrument político-social de transformació de la desigualtat capitalista, que és el que hi havia d'iniciar en el projecte Izquierda Unida. I l'altre està el PC, que evidentment doncs creu en aquest projecte, el vol tirar endavant, vol rellençar-lo i es veuen ganes de donar la batalla per ocupar aquest espai a l'esquerra del PSOE. Comencen a sortir noms, està Félix Taberna, per exemple, per la gent de Llamazares, està Ángel Pérez per als de la tercera via, i dins del PC doncs, surten propostes de direcció col·legiada i bueno, els noms que més sonen són els d'Enrique Santiago. Tampoc podríem dir que exactament Enrique Santiago fos l'home del PC o qui presentarà el PC per l'Assemblea Federal, perquè va venir, ja ho veureu que ho sentireu ara en les entrevistes, l'Enrique Santiago el que portava era el missatge de donar una proposta de fer una direcció col·legiada, les seves propostes força, no? Les seves propostes eina per fer treball polític eren doncs això, fer direcció col·legiada i una assemblea federal cada any, una renovació dels censos, etc. Bueno, la veritat és que porta unes propostes molt interessants. Esperem que amb això quedi una mica contextualitzat les dues entrevistes o l'entrevista llarga en dues parts que li van fer el passat dia 16 a l'Enrique Santiago i que entenem una mica quina és la situació actual que viu Izquierda Unida, Esquerra Unida i Alternativa aquí. Anem amb una pausa musical i després posem ja la primera entrevista, que és la que vam fer en aquella roda de premsa amb altres mitjans de comunicació. Recordeu, esteu a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona i que teniu un número de telèfon per poder trucar en directe, que és el 93-317-73-66. Música.

Bé, doncs anem a escoltar aquesta entrevista de l'Enrique Santiago perquè, bueno, podeu valorar a veure què us sembla les opinions que aporta el que se suposa és l'esperança de renovació dins d'Izquierda Unida, si encara és possible. Ho tornem a dir, agraïm moltíssim les persones que ens truquen i que ens donen les seves aportacions i tot i que ara jo ja no vulgui esmerçar més temps de l'entrevista perquè tinc por de que no m'arribi, evidentment han fet una trucada per fer una aportació a tot el que és les incongruències, contradiccions que ha tingut a Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds. Bueno, la subalternalitat arriba fins a tots els punts, fins no denunciar moltes de les actituds de la patronal que tenen connivència amb els grans partits d'aquest país, fins i tot aquells de les dites esquerra o socialdemocràcia, com és el PSOE. En això estic completament d'acord i que es pensi que si totes les... No és una justificació, simplement és per explicar que si alguna vegada sobta que es porti un discurs molt més d'esquerres dins del programa, però al final s'acabi convidant certa gent que pot sorprendre, la raó bàsica és perquè, d'entrada, el projecte en si és molt interessant i un hi tenia moltes esperances, però bueno, cada vegada es van diluint cada vegada més i creu que ha d'haver-hi alguna alternativa. Només dir que no tothom s'ha donat per vençut. Hi ha gent molt maca dins d'Esquerra Unida Alternativa i és sobre aquestes bases, sobre les bases, que si sempre és així, no, sempre és així, la direcció és una cosa, les bases són una altra. Si hi ha intenció de reconstruir el projecte en base a crear xarxes i complicitat amb aquestes bases, doncs s'ha intentat sempre des del programa intentar tendir cap a donar veu cap a aquesta tendència. Evidentment, qui digui que des d'aquest programa es defensa cap allà es passa sense nivell crític Esquerra Unida Alternativa, no s'estaria enganyant perquè no és així. Moltes gràcies per la gent que truca, animeu-vos a seguir trucant i a poder dir la vostra en directe, i perquè això ens serveix moltíssim per poder configurar la programació, com bé ha dit la trucada que ens han fet. Sense més dilació, que m'enrotllo massa, home, anem a escoltar l'Enrique Santiago. La actual situación que después del 9 de marzo atraviesa esta fuerza política e ir planteando las bases de lo que deberían ser las propuestas de discusión en la próxima Asamblea Federal que, como sabéis, se va a realizar en el mes de noviembre. Este proceso que se ha iniciado hace ya un par de meses lo que pretende es que la discusión las propuestas sobre el futuro de Izquierda Unida y de la izquierda alternativa a este país no parta únicamente de lo que es estrictamente la actual militancia de Izquierda Unida, sino implicar a otros sectores de la izquierda social, de la izquierda sindical, de la izquierda alternativa, organizados dentro y fuera de Izquierda Unida. En el caso de estar fuera de Izquierda Unida, nos estamos dirigiendo sobre todo a dirigentes de movimientos sociales, activistas sociales, que objetivamente entienden que es necesaria la existencia de una fuerza a la izquierda del Partido Socialista en España, en todo el Estado, y que la desaparición de Izquierda Unida, un debilitamiento extremo, objetivamente también les situaría a ellos en sus actividades reivindicativas en una situación compleja. Este proceso es el que ha permitido que entre los tres documentos que se debatieron el fin de semana pasado en la Asamblea Federal de Izquierda Unida, el que se ha denominado el documento del PC, se haya elaborado. Ese documento, a pesar de que se ha denominado el documento del PC, no es estrictamente un documento del Partido Comunista de España, es un documento elaborado en este proceso que se ha abierto de discusión y de recogida de propuestas con distintos colectivos de Izquierda Unida, por ejemplo, el colectivo En Construcción, el colectivo Ahora las Bases, que se constituyó después del fracaso del 9 de marzo, el Espacio Alternativo y, por supuesto, también militantes del PC. Hemos contado con la presencia de dirigentes de movimientos sociales que se han querido implicar y han hecho aportaciones directamente, y las propuestas que han ido saliendo se han ido consensuando entre una comisión del Partido Comunista de España y otra comisión de todos estos, no sé cómo llamar, nuestras plataformas de Izquierda Unida, y ha dado como fruto el documento que propusimos el anterior Consejo Político y que, desde luego, si se hubiera votado, pues habría sido sin duda el documento mayoritario de los tres que he propuesto. Una pregunta. En cuanto a la evaluación de este Consejo Político Federal, al final que no se pudiera consensuar una única ponencia, ¿cómo llegará a afectar a la nueva sociedad? Bueno, afecta tremendamente, es una asunta de responsabilidad. No conozco fuerza política de este país y desde luego vivo militando, como vivo 25 más años en la izquierda de este país, y no conozco asamblea o congreso al que no se haya ido por una ponencia marco, al margen, por una cuestión más metodológica, ¿no? Al margen, yo no es contradictorio, al margen del hecho de que además una ponencia marco existan otros documentos, otras aportaciones. Si no hay una ponencia marco, no sé qué metodología se puede organizar. Al final nos encontraremos con que habrá tantos procesos congresuales de la misma asamblea como documentos haya. Es decir, las asambleas de base, la militancia, lo que es absurdo es plantearles que discutan tres documentos y que hagan enmiendas y propuestas añadidas a tres documentos. Yo creo que simplemente esto respondió a la incapacidad política mostrada por los sectores de la actual dirección de Izquierda Unida y sobre todo la incapacidad política de la denominada tercera vía para, ante la evidencia, dicho además por los portavoces de estas posiciones en la tribuna del Consejo Político, de que el documento que poníamos sobre la mesa podía haber un consenso muy próximo al 80%, era la absoluta incapacidad de estas corrientes de aportar algo en positivo que permitiera salir de la actual coyuntura de Izquierda Unida. Yo creo que más bien está en clave táctica de corta mirada de la Asamblea Federal. Parece ser que hay gente a la que le da miedo de que de alguna forma vaya generándose unos posicionamientos políticos ampliamente aceptados entre la militancia de Izquierda Unida, que no dicen nada ni realizable ni responsable, sino recogen pues evidencias bastante constatables, ¿no? Que diría, una cosa, no sé si es como el discurso que tenéis invitado para, pero yo tenía unas cuantas preguntas, si no te sale mal, te voy haciendo, ¿sí? Sí, pero está bien que determine. ¿Te termine? Sí. No, pues es ante la evidencia de que se puede ir generando una nueva corriente dentro de la izquierda alternativa de este país que reivindique cuestiones tan básicas como la prevalencia de lo público, la prevalencia del control de la economía, como establecen los mecanismos constitucionales, la necesidad de este proceso de globalización definirse de unas posiciones contrarias al capitalismo neoliberal globalizado, la necesidad de avanzar en un proceso de democratización de las instituciones en sus aspectos estrictamente políticos, pero también sociales y económicos, que dé lugar a un proceso de construcción de un modelo de Estado más avanzado como pueda ser la República, donde se elijan todas las instituciones del Estado de una forma libre y legítima por los ciudadanos. En general, estos son evidencias que se recogen en nuestro documento, que nadie puede estar en contra, y que simplemente la propia incapacidad o la impotencia al ver que parece ser que la opinión mayoritaria de la militancia opta por esas vías a la vista del fracaso que ha tenido la política que se ha ido llevando por la dirección de Izquierda Unida. Al final eso se ha manifestado en una especie de boicot y esa posición realmente, bueno, surrealista, ¿no? De vamos a votar que no se vote. Fue una propuesta que se hizo y, es decir, que ante la falta de propuesta política, si consiguieron aunarse distintos sectores, porque además hay que recordar que son sectores que no están ni coincidiendo en este debate, simplemente que si consiguieron aunarse y constituir como común denominador el hecho de evitar que un documento construido de una forma amplia pudiera ser el marco de referencia de los asamblearios, pero son políticas muy negativas y formas de actuar muy, muy perniciosas, ¿no? Lo que ha ocurrido. A partir de ahí, no hay que extrañar que intenten presentar, he visto declaraciones de ayer de dirigentes de UIA, de Miralles, diciendo que era el documento del PC. Insisto, o sea, no es el documento del PC, es un documento apoyado por el PC, pero es un documento elaborado por distintos colectivos de Izquierda Unida y entre otros el PC, en igualdad que los anteriores, vamos, y es lo que ha posibilitado. Bueno, pero evidentemente el PC no tiene dos órganos de dirección de Izquierda Unida, casi un 50%, que fue el resultado de la votación del posicionamiento que lo que veía era que se votaran los documentos, un 46%. Dice, no, es la composición de la militancia del PC o de los miembros del Consejo Político Federal que están en las posiciones del PC. Es evidente que aquí se está moviendo y tanto está cambiando de Izquierda Unida. Este proceso de elaboración de documentos lo que está permitiendo es ir generando de una forma natural una nueva mayoría en la medida que eliminas los disensos artificiales, ¿no? En la medida que discutes sobre personas, sobre formas de funcionamiento, sobre quién ha tenido las responsabilidades, se pueden generar disensos artificiales, muy personificados, ¿no? Un debate de estas características lo que está posibilitando es ir agrupando distintas posiciones, construyendo síntesis, y yo creo que este proceso que está ahora empezando es el que va a generar de una forma natural una nueva mayoría para la próxima Asamblea de Izquierda Unida. Usted propone la coordinación colegial, es una de sus propuestas fuertes, sí. ¿Es un intento de aunar esas diferentes sensibilidades? Es un intento de conseguir distintas formas de funcionamiento, lo primero, y por supuesto también es un intento de aglutinar a todas las sociedades de Izquierda Unida. La dirección, la coordinación colegiada es una propuesta que va vinculada a la necesidad de construcción de síntesis, que no consensos, sino de síntesis en la elaboración de propuestas políticas y a la hora de fijar las políticas para cada momento. La coordinación colegiada además permite abrir un periodo en el que todo sea reevaluable y en el que todo el mundo asuma que estamos en un proceso de construcción de una nueva Izquierda Unida que requiere ser constantemente ese proceso revisado y por ello la propuesta de coordinación colectiva va vinculada también a la obligatoriedad de realizar asambleas cada año, al menos durante un periodo hasta las próximas elecciones. Creemos que es la única forma de tensionar las estructuras, de volver a dar el protagonismo a la militancia, de acabar con el excesivo peso específico de las estructuras, de los aparatos sobre la militancia en Izquierda Unida y de evitar que los conflictos personales entre miembros de los aparatos acaben exteriorizándose supuestamente como supuestos conflictos políticos, cuando el 50% de los casos, y la prueba evidente de vuelvo a insistir, el trabajo político a un 80% todo el mundo ha acordado con este documento. La prueba evidente es eso, ¿no? Vamos a hablar de política en serio, desprovistos de servidumbres personales, bueno, pues se comienzan a construir propuestas amplias que todo el mundo puede ir aceptando. Hoy han entrevistado a Gaspar Llamazares en la radio de Cataluña. Él lo que ha comentado es que ha advertido que no existe el fantasma del posyazarismo o posgasparismo y que por lo tanto insta a debatir en la asamblea de noviembre sobre políticas o sobre personas. Así que compartiría. Estoy absolutamente de acuerdo, de hecho yo creo que Gaspar Llamazares no está siendo ningún obstáculo en este proceso. Yo no creo que sea responsable de lo que ocurrió el otro día, ni mucho menos. Yo creo que él ha sido consecuente de lo que dijo el 9 de marzo, pero va a seguir siendo un coordinador. Y el problema es otro. El problema es que los restos de lo que ha sido el aparato de Gaspar Llamazares, como hemos visto, se han dividido, han creado posiciones más argumentadas, como es la posición defendida en el documento que presentó Pedro Chávez, que podemos tener discrepancias, pero es un documento construido sólidamente y completo, hasta luego ya posiciones meramente oportunistas, que es esto de la tercera vía, que no tiene ninguna razón de ser, una sencilla razón, ¿no? Ellos se constituyen sin una propuesta política diferenciada de las dos que hay sobre la mesa y se constituyen además con la finalidad de ponernos de acuerdo a los demás. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema para dialogar con Gaspar Llamazares ni para dialogar con el resto de compañeros y compañeras que han sido parte de su equipo. De hecho, lo hacemos a diario en multitud de actividades porque, no sé si eso trasciende, pero al margen de las discrepancias políticas en Izquierda Unida, el trabajo continúa. Y en las tres años de trabajo secretaría, que tienen compañeros y compañeras de una oficina a otra, y se trabaja con toda normalidad. Por lo cual, para mí, desde luego, es sencillo ponerme de acuerdo con compañeros que formulan propuestas construidas políticamente, aunque a priori no coincidamos en un porcentaje muy elevado. A partir de ahí se va desbrozando el camino y se alcanza propuestas, se alcanza síntesis. Es imposible ponerte de acuerdo con quien no te pone una propuesta sobre la mesa, sino lo que está haciendo es defender su estatus personal y sus privilegios dentro de los aparatos, que es el caso de la famosa tercera vía, con lo cual, además, por supuesto, coincido con Gaspar Llamazares, además no creo que sea el problema ni muchísimo menos. ¿Aspiras a presentarte? Eso no tocamos, además estamos defendiendo la coordinación colegiada y colectiva, con lo cual no tiene que presentarse nadie, ¿no? Y ese debate individualizado es un debate que ahora mismo no ayuda ni lo más mínimo, ¿no? Aparte, ya por una cuestión de oportunidad, o sea, yo estoy convencido que como esta Asamblea Izquierda Unida se solvente como una asamblea más, como otra cualquiera, es decir, aquí no ha pasado nada hasta dentro de 3 años y ahora este es el coordinador general o esta compañera es la coordinadora general, no habremos abordado la raíz de los problemas. Abordar la raíz de los problemas requiere una profunda reestructuración, un cambio profundo y sobre todo eso, mantener, asumir que ese cambio y ese análisis no se obtiene exclusivamente en tres días de una asamblea. O sea, y asumir que a partir de la asamblea lo que se abrirá es una segunda fase de donde saldrá la nueva Izquierda Unida que necesita el Estado. Y para eso hace falta mantener esa tensión y, por lo tanto, durante ese periodo es necesario mantener esas estructuras que permitan y favorezcan una intervención directa cotidiana de la militancia. Para la necesaria refundación de Izquierda Unida, proponéis marcar el perfil político, recuperar, marcando el perfil político-social de Izquierda Unida. ¿Qué significa esto en cuanto a dinamización del proyecto y qué otras propuestas se arrastran? Pues mira, significa dos cosas fundamentalmente. Una, ser capaces de ser el normal punto de convergencia de las propuestas reivindicativas de los movimientos sociales y políticos que hay en este país, que son propuestas que no son recogidas por las fuerzas mayoritarias ni en el Parlamento ni llevadas a las instituciones. Eso es lo primero. Que además esos movimientos vean en Izquierda Unida una extensión de su trabajo reivindicativo. Y en segundo lugar, lo que hace falta es que Izquierda Unida bascule todas sus estructuras ejecutivas en estructuras de participación para la elaboración, de forma que haya una simbiosis absoluta entre los movimientos sociales que generan reivindicación y esas estructuras de elaboración colectiva de Izquierda Unida, que lo que están es sintetizando y construyendo las alternativas recogidas por esos movimientos sociales. No es ningún invento que hayamos hecho, eso es la esencia de los foros sociales mundiales, es la convergencia entre la movilización y la reivindicación social y la expresión política organizada de esa reivindicación y movilización social. Bueno, y entonces la última, ¿ve ahora en este momento a Izquierda Unida capaz de dar una respuesta a las necesidades de los ciudadanos con la recesión económica que se avecina? Bueno, pues evidente, es más, convencido que desgraciadamente la recesión económica es una oportunidad para Izquierda Unida, porque lo que se está de alguna forma evidenciando es que, claro, un modelo productivo que descansa en la especulación, que descansa en valores ficticios, que descansa en los valores bursátiles y no en modelos productivos reales, pues tarde o temprano acaba explotando la burbuja financiera y toda la sociedad lo paga. Esto pone manifiesto que nuestro país, y no solo nuestro país, porque claro, es una situación de economía globalizada, sino el planeta necesita otras relaciones económicas entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, otra forma de globalización que sea capaz de valorar lo que aportan todos los ciudadanos del planeta y todos los estados del planeta y sea capaz de redistribuir en función de las necesidades, y eso es posible hacerlo. Se está haciendo, es decir, no es casualidad que países que están abriendo nuevas vías de construcción del socialismo bajo estos parámetros de cuestionar la globalización estén teniendo un crecimiento en indicadores sociales y económicos importante. Eso es una realidad evidente, y con lo cual la crisis económica lo que está poniendo de manifiesto es que no hay verdades absolutas y que desde luego el capitalismo globalizado neoliberal puede haber sido eficaz para sus gestores durante mucho tiempo, pero desde luego ni es la única forma de producción ni va a ser la forma de producción que inmutablemente va a soportar la humanidad. De hecho parece que cada vez esta situación de crisis es la expresión de su fracaso, o al menos de una forma como la práctica. Respecto a Izquierda Unida, ¿esto le da todavía su razón de ser? Bueno, evidentemente no es la razón de ser, que es decir, Izquierda Unida o fuerzas de izquierda que aspiran a la redistribución de la riqueza social y a construir parámetros de justicia para toda la sociedad, pues tendrán que existir esas necesidades objetivas mientras haya desigualdades e injusticias en el planeta. Ojalá desaparezcan las desigualdades y las injusticias y no sea necesario la existencia de fuerzas como Izquierda Unida. Ojalá. Desgraciadamente parece que eso es un horizonte aún demasiado lejano, ¿no? Se casa en la ¿cómo veis la relación que Izquierda Unida tiene con Iniciativa? Izquierda Unida debe mantener unos vínculos de trabajo permanentes con todas las fuerzas que se reconocen como de izquierda en todo el Estado, eso es evidente, y vínculos que podrán estrecharse cada vez más con base en construcciones programáticas, en acuerdos programáticos y no en disquisiciones sobre conceptualizaciones teóricas, ¿no? Si unos son rojos, los otros son verdes o los otros son naranjas. Es decir, eso no ni ayuda ni hace que los intereses de los ciudadanos avancen. Con Iniciativa habido momentos donde se ha acreditado que es posible una colaboración muy estrecha en torno a propuestas políticas, no ha habido otros momentos donde lógicamente ha habido discrepancias, pero en todo caso Izquierda Unida tiene que hacer un papel de interlocución con todas las fuerzas de izquierda en el panorama del Estado, evidentemente. Vale, muchísimas gracias. Frutos, en una última intervención que he hecho ahora en el secretario general, en una cuando ha ido a Sevilla, ha aprobado un informe político del Partido Comunista de Andalucía, donde se habla de redefinir los instrumentos de convergencia. De alguna forma se está empezando ya a tratar lo que es la inviabilidad o no del proyecto Izquierda Unida. ¿Esto quiere decir que hay cada vez más sectores dentro del PC que ven como inviable Izquierda Unida? Yo no sé si hay cada vez más sectores, es una evidencia que hay sectores dentro del PC que su frustración les lleva a cuestionarse muy mucho la viabilidad del proyecto Izquierda Unida. Esto es lógico en un contexto de enfrentamientos, crisis, luchas internas generalizadas, que hace que la gente evidentemente pierda la ilusión y además dude de la utilidad como herramienta de Izquierda Unida. Eso es normal. Ahora bien, el compromiso del PC aprobado en su 17 congreso, en el último congreso, en esta fase es que evidentemente el proyecto de transformación y de convergencia social que reclamamos es el proyecto que hoy se conoce como Izquierda Unida. Nada en este mundo es inmutable, es decir, con lo cual cualquier cosa evidentemente debe ser revisada y sobre todo máxime una herramienta si ha dejado de ser útil, eso está claro. Pero desde luego hoy, cara a la próxima Asamblea Federal de Izquierda Unida, no cabe ninguna duda que la opción, la política y la posición del PC es la recuperación, el relanzamiento, la refundación de Izquierda Unida. Uno de los puntos de refundación para Izquierda Unida es un respeto a la legalidad interna. Un tema controvertido en las últimas primarias fue la elaboración de listas y censos en Valencia también. Bueno, hubieron temas en cuanto a esto. ¿No se habla de una reforzar o plantear renovación de pues las funciones que cumple la Comisión de Control y Garantías? No se ha estado diciendo hasta ahora. ¿No tendría que jugar un papel importante este organismo interno? Yo particularmente creo que una mayor transparencia en Izquierda Unida sería muy deseable y para eso sería necesario aclarar los censos, y a estas alturas creo que la única forma de aclarar los censos, y lo hemos propuesto en varias ocasiones pero no ha sido admitido, es un nuevo proceso de afiliación. Hay que decir, borrón y cuenta nueva con los censos actuales, que desgraciadamente se han utilizado fraudulentamente en muchas ocasiones, y un nuevo proceso de afiliación donde todos los que están y todos los que han estado vuelvan a vincularse al proyecto de Izquierda Unida. Eso clarificará bastante la realidad de los censos. Y desde luego es absolutamente inasumible una organización que no tiene comisión, que no tiene un tribunal interno, que no tiene un órgano que vele por el cumplimiento de la legalidad. Y esa es la situación que venimos arrastrando desde la última Asamblea Federal en diciembre del 2004. En primer lugar fue una comisión de mediada, reducida, que luego por la dimisión de sus integrantes ha quedado reducida a la nada, y eso ha tenido mucho que ver con el incremento de la conflictividad interna y la arbitrariedad de las decisiones sancionadoras tomadas por muchos órganos de dirección. Que el PC presentara su propia ponencia y sus propios estatutos antes de la reunión del Consejo Político Federal del 14 pasado, ¿no era romper esta unidad que se buscaba con la comisión unitaria creada el 26 de abril? El PC no ha presentado un documento propio. El PC presentó en la comisión unitaria. Primero no lo presentó el PC porque el PC no está, están compañeros que son del PC y otros compañeros que no son del PC, pero lo que se presentó fue un documento que se ha construido de forma colectiva entre muchos posicionamientos, colectivos organizados, corrientes de Izquierda Unida, entre los cuales estaba el Partido Comunista de España, pero desde luego no hay ningún documento que sea la propuesta exclusiva del PC, eso no es real. Pero que el PC avalara. Bueno, por supuesto, el PC tendrá que avalar un documento antes del Consejo Político Federal. No, yo creo que eso es secundario. Antes del Consejo Político Federal, todo el mundo había presentado el documento que posteriormente llevó a la Comisión Unitaria. Tanto el sector de Gaspar como el sector llamado de la Tercera Vía, todo el mundo lo había presentado. Yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que la Comisión Unitaria ha sido incapaz de cumplir el objetivo para el cual fue creada, que es al menos la elaboración de los documentos que permitieran la discusión de la militancia en la Asamblea. Hasta en eso ha fracasado. El que uno de los puntos que no pudiera llegarse a acuerdo en cuanto a los documentos que presentaba fuera la médula anticapitalista, o sea, la percepción, la configuración de Izquierda Unida como una fuerza anticapitalista, como los gasparistas, bueno, hablaban de que la médula de Izquierda Unida fuera el anticapitalismo. Eso se discutía y ha sido un escollo. Sí, sí, sí. No puede ser debido a que se sigue con este interés en presentarse como sucios responsables del PSOE. Yo no sé si se debe a eso o no se debe a eso, pero en todo caso caracterizar, no sé si se debe a eso o algún regate corto en el ámbito táctico que alguien, algún cerebro le ha hecho pensar que así va a conseguir grandes réditos electorales, pero vamos, lo que es una evidencia es que la inviabilidad del sistema capitalista como sistema que organice las relaciones sociales y económicas en el mundo no es algo que solamente defiendan la izquierda transformadora o las fuerzas políticas de izquierda, ¿no? Es algo que está asumido por académicos, por movimientos sociales, por movimientos sindicales y por cualquiera que tenga dos dedos de frente. Es más, hasta las Naciones Unidas, por ejemplo, han tenido que crear instrumentos como como el Tratado de Kioto para poner límites a esta forma de crecimiento del sistema capitalista. Con lo cual, me parece que si alguien quiere centrar la mayor discrepancia en el combate de la forma de producción capitalista neoliberal como forma del combate como forma de producción que desde luego la izquierda rechaza, pues se está equivocando, porque en eso, en torno a esa idea, se generan amplísimos consensos sociales. Creo que las discrepancias tienen que ser otras. Esta pinza que ha habido entre gasparistas y Tercera Vía no podría llegar a darse de nuevo en la novena asamblea, sin duda alguna, evidentemente, para desbancar crea que va a ganar una asamblea apoyándose en la Tercera Vía, en fin, no le arriendo la ganancia. Vamos, evidentemente, el resultado, o sea, la generación de mayorías que permitan que un determinado proyecto salga fortalecido de la Asamblea de Izquierda Unida dependerá de la capacidad de ponerse de acuerdo entre la militancia de Izquierda Unida al margen de las cúpulas dirigentes y los restos de los aparatos actuales. ¿Entraría a valorar nombres? En cuanto me refiero a Ángel Pérez para Tercera Vía, Félix Taberna para Llamazaristas. No valoro ni un solo nombre, vamos, ni uno. Vale, pues eres este tipo de... Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Bé, doncs, com ja heu pogut escoltar, s'ha acabat la... Perdoneu, eh? Com ja heu pogut escoltar, doncs això, s'ha acabat l'entrevista amb l'Enrique Santiago. Anem a posar una petita pausa musical i, bueno, i seguim escoltant una part d'una intervenció que va fer al local del SUC parlant sobre tot aquest tema. Thank you.

i per afegit d'Esquerra Unida Alternativa a l'Estat de cara a aquesta novena Assemblea Federal. Amb això hem de deixar el programa, us deixem fins la setmana que ve, recordeu a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada. Ens veiem el diumenge que ve a partir de les 12, un programa més d'Onda Libre. Que tingueu molt bona setmana, salut a tots i a totes.